La santa me cuida y también mi tostón. Limpiando con la escoba es orden del patrón. Vamos de reversa puestos pa'l topón. 4-4 en mi clave, grupa escorpión. Claro, soy del golfo y traigo un equipón. A la muerte tengo respeto, no temor. Pa' morir nacimos y sigo de felón. Tumbando falsetas también mugre. Aunque me traten de jefe, la fama no se sube. Empecé desde abajo, ahora no veo que se la curen. Ninguno se me olvida, si está limpio no se apure. Buscando la contra en las brechas ando terco. Cazador o presa, por eso le vuelo el cerco. Se aparece la bruja cuando me ven zumbando. Si ya no lo ve, fijo, no ande preguntando. Yo soy el infierno en las brechas y cualquier terreno. Si un día a mí me tumban, no más recuerden que me lleve cientos. Yo soy el infierno en las brechas y cualquier terreno. Si un día a mí me tumban, no más recuerden que me lleve cientos. De amor esto para el mundo, el capitán de flow. Yo nunca me peino donde me manden voy. La santa me cuida y también mi tostón. Limpiando con la escoba es orden del patrón. Vamos de reversa puestos pa'l topón. 4-4 en mi clave, grupo escorpión. Claro, soy del golfo y traigo un equipón. A la muerte tengo respeto, no temor. Pa' morir nacimos y sigo de felón. Haciendo inteligencia ya limpié varios lugares. No cargo inocentes, mejor no presento jales. No lo hice solo, firme andan mis carnales. Con los monstruos y las duras, con escares y con barres. En el mundo malandro bandidos sobresalen. El camino es pa' macizos, el éxito pa' los reales. La mierda flota porque flota, digo que chale. ¿Qué sería de nosotros sin la escuela de los grandes? Yo no necesito andar de rata. Tengo un negocio de cuadros y cajas. En las márgenes del río el lobito. Pegue y pegue, así mero mijo. Abasolo Lobby Jiménez al tiro. 123, todo mi equipo. Luces verdes haciendo recorrido. Tamaulipas desde Roma, así se dijo. Yo nunca me peino donde me mandan voy. La santa me cuida y también mi tostón. Limpiando con la escoba es orden del patrón. Vamos de reversa puestos pa'l topón. 4-4 en mi clave, grupa escorpión. Claro, soy del golfo y traigo un equipón. A la muerte tengo respeto, no temor. Pa' morir nacimos y sigo de felón. 119 Fénix 2, comandante Balín, el ponchito de la pila. Un saludo para mi carnal, el emperador de Roma. Escorpión 18 y el capitán. Mi 3-5 lista pa' pelear. Mi operativa no se me puede olvidar. Aquí andamos al verga, son listos pa' matar. Cualquier terreno. Si un día a mí me tumban, no más recuerden que me lleve cientos. Yo soy el infierno en las brechas y cualquier terreno. Si un día a mí me tumban, no más recuerden que me lleve cientos.